nosotros cuatro y con él cinco lujos. Entonces, llorando cantamos. Qué noches aquellas. Hasta hicimos llorar a la luna con tantas penas. Pero en el camino pasamos los últimos años de nuestra vida. Un día se marchó. What?